La presente entrevista tuvo lugar el 19 de noviembre del 2003 en el Hotel Colón de la ciudad de Barcelona y fue realizada por Iñaki Vázquez Álvarez con la ayuda en la preparación de las preguntas de Francisco Gil, ambos pertenecientes en ese momento al Grupo de Investigaciones Estéticas de la Fundación de Investigaciones Marxistas, con sede en Madrid. Me imagino que en estos días lleva la ciudad condal, Barcelona, ha podido conocer el resultado de las elecciones de la Generalitat de Cataluña, así como la celebración por parte de la ciudad de Barcelona del Fórum de las Culturas del 2004. ¿Cómo le siente el clima postelectoral catalán y perforum del 2004 a un marxista heterodoxo como usted? Bueno, no me considero suficientemente informado como para dar una opinión de fundamento, ¿no? Me parece que las elecciones de Cataluña, si se encauza los resultados por una posición de izquierda, como sería posible con la alianza de estos partidos de izquierda, el Partido Socialista, el de Iniciativa Cataluña, y si se contara, ¿verdad?, con el apoyo de Esquerra Republicana, dije, si Esquerra Republicana hiciera honor, ¿verdad?, a su nombre de verdadera izquierda republicana, pues entonces creo que se pudiera constituir un gobierno de izquierda que creo que sería muy favorable, no solo para Cataluña, sino incluso para España en su conjunto y tal vez incluso más allá, porque estamos muy necesitados de cierta presencia y de ciertas acciones positivas de la izquierda. Muchas gracias. En relación, usted ya es conocedor de la política que está llevando el ayuntamiento en relación al fórum del 2004. No, tengo idea muy vaga, ¿no? Sobre eso no tengo una información. Bueno, le puedo explicar un poquito. Es un fórum del 2004, que es el fórum de las culturas y de la diversidad y de la paz, que está intentando traer a Barcelona una serie de intelectuales muy relacionados con la diversidad, y se está pretendiendo, al igual que los Juegos Olímpicos, hacer de Barcelona una ciudad atractiva para ese turismo de calidad a través de la excusa del fórum del 2004. No le voy a pedir que se posicione al respecto, ya que no conoce en su magnitud todas las problemáticas que estamos abordando desde la ciudad condal, ya que hay grupos que no están de acuerdo con la política que está llevando el ayuntamiento. Una segunda cuestión que me gustaría abordar es que en la presentación de esta antología, El valor del socialismo, ha tenido todos los ingredientes de un homenaje necesario, un reconocimiento público de su trayectoria como una de las figuras del pensamiento crítico marxista del siglo XX clave. ¿Ha echado de menos a alguien dentro de este reconocimiento, dentro de...? Bueno, pues he echado de menos sobre todo a mi amigo, ¿verdad?, recientemente fallecido, Manuel Vázquez Montalbán, que seguramente hubiera podido participar. Yo tenía interés incluso que participara en la presentación de este libro. No pude contactar con él para hacerle la invitación, pero seguramente habría aceptado, y para mí habría sido muy honroso como participó en la presentación de otro libro mío aquí en Barcelona hace ya algunos años, titulado Filosofía y Circunstancias. Juntos estuvimos también en el congreso anterior sobre el exilio, e incluso estuvimos juntos en la clausura del congreso pronunciando él y yo unas palabras en Collioure, el lugar donde murió Antonio Machado. Así que la persona que al llegar a Barcelona y durante esta presentación he tenido presente. Una tercera pregunta sería en relación, ya nadie discute que su obra es fundamental para la comprensión de la filosofía marxista del siglo XX, sin embargo, entre la generación más joven de los investigadores sociales del Estado español, parece que el marxismo castellano no se le está prestando la atención que merece. Nos referimos no solo a su trabajo, sino también al de Manuel Sacristán, Alfonso Sastre, Wenceslao Roces, Eloy Terrón, tan escasamente estudiados en la universidad. ¿A qué cree que es debido? Bueno, yo creo que es debido, en cierto modo, a una inatención al marxismo en los últimos tiempos, por causas bien conocidas, y por otro lado a cierta despolitización de la juventud actual, de manera que hay una serie de hechos, ¿verdad?, que no solamente tienen que ver concretamente con el conocimiento de mi obra, sino en general con el conocimiento y la apreciación del marxismo en general, situación que contrasta obviamente con la de otros tiempos y que contrasta también con la que vivimos en América Latina. Puedo dar el dato de que recientemente yo he dado en la universidad unas conferencias sobre ética y política con una asistencia media de unos 250 personas, casi en su inmensa mayoría todos jóvenes. De verdad que afortunadamente allí tenemos, tal vez por la gravedad de los problemas que se viven, una situación de más sensibilidad hacia el marxismo que obviamente no encuentro en la España actual. ¿Usted cree que es una política universitaria que no se están abordando autores tan claves para el marxismo español como Manuel Sacristán, traductor de Lucas, traductor de Marx, traductor de la mayoría, al igual que usted, traductores de las grandes obras del marxismo, como se está obviando, posiblemente solo Paco Fernández Buey desde su...? Sí, bueno, esto también es una política un tanto general, una política que empieza con un cierto desprecio, ¿verdad?, por las humanidades y por aquellas disciplinas y campos de estudio en la universidad que no son rentables, que no responden a las exigencias del mercado, y obviamente a partir de este, en cierto modo, desprecio por las humanidades, obviamente hay que situar también el desprecio y la política un tanto, diríamos, de olvido del marxismo, y en el caso concreto de España, pues de los autores marxistas que usted hace referencia. Otra pregunta que encontramos interesante del grupo de compañeros es esta siguiente. A lo largo de la conferencia titulada El valor del socialismo, realizada el pasado lunes en la Universidad Pompeu Fabra y coordinada por el doctor Paco Fernández Buey, habló en todo momento del socialismo como una alternativa necesaria y deseable, pero siempre dejando constancia que era una posibilidad. También hizo suya la frase Rosa Luxemburgo, socialismo o barbarie. ¿A qué tipo de socialismo hace referencia? Pues obviamente hago referencia a un socialismo que consideramos necesario, deseable, posible y realizable, pero inexistente aún. Pero este tipo de socialismo es el socialismo que en lo fundamental y originariamente podemos encontrar en Marx, ¿verdad? Un socialismo que en el terreno económico pues sostiene o propugna la propiedad social no estatal de los medios de producción, como tuvo ya lugar en el falsamente socialismo llamado socialismo real, un socialismo en el que el Estado, lejos de controlar a la sociedad, sea controlado por la sociedad misma, un socialismo que represente, diríamos, las libertades individuales colectivas, efectivas, reales, ¿verdad?, y que en el terreno político significaría un pluralismo político. Este es el tipo de socialismo al que hago referencia como un socialismo posible y deseable, aunque los tiempos no sean hoy muy favorables para esta alternativa socialista, lo cual no significa que no sea hoy más necesaria que nunca, incluso más necesaria que en tiempos de Marx. En esta misma conferencia proclamó que era necesaria la práctica transformadora, revolucionaria y organizada. Hubo un momento en el que hizo hincapié en que era necesario, aparte paralelamente a los movimientos sociales, un partido que articulase una determinada suma de singularidades y de objetivos bien concretos. Cuando habla de una práctica transformadora revolucionaria organizada, estaba pensando en algún ejemplo en concreto. Bueno, en realidad pues lo que tenemos sobre todo son las experiencias negativas en el terreno de la organización de la práctica revolucionaria del pasado. Debemos tener presente esa práctica, sobre todo para aprender de sus errores. Eso quiere decir, en primer lugar, que la forma de partido, ¿verdad?, de origen leninista, que durante tanto tiempo dominó en el movimiento revolucionario mundial, no puede ser aceptada hoy. No podemos aceptar como un partido realmente organizado, un partido aislado de las masas, un partido aislado de la sociedad, un partido que no se rija por la democracia interna más completa. Y tenemos que diseñar una nueva forma de partido que no será el partido del pasado. Pero sin embargo yo pienso, ¿verdad?, que no obstante cierto descrédito que en general hay de los partidos políticos, un partido político de tipo radical, de tipo revolucionario, sigue siendo necesario, aunque ahí no está claramente, diríamos, el diseño de este partido. Pero el partido tiene que apoyarse, tiene que conjugarse, diríamos, con los movimientos sociales que obviamente en nuestra época adquieren una importancia, un protagonismo que en el pasado no se le concedió. En el pasado se consideraba que toda la capacidad revolucionaria estaba depositada en un partido, pero hoy tenemos que llegar a la conclusión de que hay que admitir, incluso en este terreno revolucionario, una pluralidad política y, al mismo tiempo, los movimientos sociales como piezas fundamentales para la lucha social. En relación al partido, usted, su tradición ha sido militante en el Partido Comunista Mexicano, tuvo serios problemas con el partido monolítico. Si mis informaciones no están erróneas, en una de las veces que se trasladó a París para debatir, fue amenazado de ser expulsado del partido y y hay un momento que usted decide ir a la retaguardia, un poco hace una militancia intelectual, pero no de primera fila. Bueno, yo en realidad siempre he sido militante del Partido Comunista Español, no del Partido Mexicano, y soy militante desde las juventudes comunistas de antes de la guerra, y seguí siéndolo en México, porque en México el Partido Comunista Español tenía una agrupación importante desde el punto de vista numérico y desde el punto de vista cualitativo, constituido sobre todo por cuadros medios y algunos cuadros importantes de la guerra, más que militancia está vinculada sobre todo al Partido Comunista Español. Y puedo decir que he sido militante casi toda mi vida, aunque naturalmente por mi larga militancia pues he vivido los momentos más negativos de la organización, que tenía además un carácter universal y que se caracterizaba por esta naturaleza monolítica, por esta falta de democracia interna, por este centralismo democrático que tenía muy poco de democrático y mucho de centralismo. Y ciertamente esto nos llevó a una situación de conflicto en la organización de México con la dirección del partido, en el que yo desempeñé un papel importante y que me llevó justamente a sufrir, digamos, en carne propia estos métodos autoritarios, pues me llevó en cierto modo en los últimos años a concentrar mi actividad de militancia sobre todo en el campo intelectual. ¿Consideraría que el concepto de clase o lucha de clases es vigente en nuestros días? ¿O por lo contrario considera que es un concepto indefendible en el actual contexto histórico de la globalización? Yo creo que el concepto de clases y por lo tanto de lucha de clases sigue hoy vigente. Y no hay hechos relevantes que demuestren que esta tesis está invalidada. Lo que sí hay que rectificar es el concepto, diríamos, de clase para asociarlo a un sujeto revolucionario único y central, que sería el proletariado, que fue una tesis clásica en el marxismo. También hay que rectificar el reducir las contradicciones sociales a una contradicción de clase, ignorando contradicciones importantes en el terreno, diríamos, de género, nacionales, étnicas, generacionales, etc. Entonces, hoy las contradicciones de clase no se puede concebir en modo alguno como las contribuciones exclusivas, únicas, sino que hay que tomar en cuenta todo un abanico de contradicciones. Pero el hecho de que tengamos que tomar en cuenta este otro tipo de contradicciones que en el pasado no fueron tenidas en cuenta, no significa en modo alguno que la contradicción de clase no siga siendo una contradicción importante y fundamental. Usted ha podido observar que hay una falta de concienciación de clase por parte de la mayoría de la juventud, que aunque en estos momentos está militando en los movimientos de antiglobalización, no les cuesta reconocerse como trabajadores, les cuesta reconocerse como sujetos explotados. ¿Ve alguna vía para esa concienciación? ¿Debe ser a través de la educación, apoyado desde los sindicatos, desde los partidos? Pues sí, yo creo que se hace necesario una política, sobre todo en la juventud, ¿verdad? En primer lugar, una política tendiendo a politizarla, tendiendo a ver que muchos fenómenos, ¿verdad?, que en la sociedad actual muy vinculados a la juventud, como por ejemplo el problema de la drogadicción, ¿no?, son problemas que tienen también su carácter económico, tienen también su contenido de clase, de manera que se hace necesaria una política de educación de la juventud que yo creo que está siendo bastante olvidada o relegada a segundo término. A diferencia de la juventud de mi época, hablo de los tiempos de la República y de la Guerra Civil, donde teníamos una juventud con general, una elevada conciencia política, con una participación política, ¿verdad? Quizás, ¿verdad?, una juventud que no daba el espacio necesario a actividades propiamente juveniles, de carácter lúdico, de carácter de esparcimiento, ¿verdad? Pero tampoco podemos caer en el extremo opuesto en que en cierto momento caemos hoy, en que estas actividades de tipo lúdico, de esparcimiento, llegan a ocupar un primer plano hasta el punto de olvidarse justamente de su formación política. Aunque se puede ver implícito en la contestación que acaba de dar, me gustaría que me dibujase cuál es su visión sobre los movimientos de la acción, o sea, la acción de los movimientos sociales anticapitalistas y antiglobalización en el contexto, ya que parece que la militancia política se está derivando hacia ese tipo de movimientos. Tomando en cuenta, ¿verdad?, el vacío, ¿no?, que sobre todo en el terreno de la acción quedó por efecto del desencanto provocado por el hundimiento del socialismo real, hay que registrar como un hecho positivo los movimientos antiglobalizadores de estos últimos años, como rayo de luz, diríamos, ¿verdad?, en plena oscuridad, ¿verdad?, en relación con la necesidad de hacer frente a la globalización capitalista. Creo que hay que registrar como un hecho positivo estos movimientos, aunque naturalmente son movimientos incipientes, con muy heterogéneos, con muchos elementos de espontaneidad, ¿verdad? Pero de todas maneras pienso que constituyen un punto de origen muy importante que permitirá, si se amplía y se extiende, permitirá pues abrir perspectivas hacia una lucha más organizada, más consciente y más decisiva. En relación con las dos cuestiones anteriores y dada la actual correlación de fuerzas en el campo cultural y su experiencia personal, ¿cuál es a su juicio la función social del joven intelectual crítico, o dicho en términos formales, los aspirantes a investigadores sociales marxistas? ¿Sigue siendo válida la ambición gramsciana de conquistar la hegemonía cultural? Sí, yo pienso que justamente porque en nuestra época es muy importante la reivindicación de una alternativa posible al capitalismo, y justamente porque sigue siendo necesaria la crítica del capitalismo, me parece que los intelectuales y particularmente los jóvenes intelectuales, pueden cumplir una función importante ejerciendo precisamente esta crítica de los males del capitalismo actual, tratando de fundamentar racionalmente esta crítica, tratando también de fundamentar las perspectivas que pudieran abrirse. Y me parece que entonces que hay un ancho campo para la actividad de un joven intelectual y particularmente para un joven intelectual de formación marxista. Siguiendo con las preguntas, en relación a la teoría de la praxis, su teoría de la praxis vuelve a estar entre las urgencias teóricas de la acción política del movimiento anticapitalista general, como ya ocurriera en los 60-70. Pero al mismo tiempo parece resurgir una serie de relecturas, sin atrevernos a adjetivarlas, de Marx en las que se abandona o arrincona la praxis transformadora. ¿Cree que se está haciendo una lectura crítica correcta de Marx? Bueno, yo sigo pensando, ¿verdad?, en la concepción del marxismo como filosofía de la praxis, en cuanto que hace de la praxis una actividad central, ¿verdad? En este sentido, tendríamos que ser fieles a la famosa tesis 11 sobre Marx, archiconocida, tantas veces citada y muchas veces mal interpretada, porque Marx en esta tesis dice que, viene a decir, no cito literalmente, pero viene a decir que hasta ahora los teóricos o los filósofos solo han hecho, diríamos, interpretar el mundo, y de lo que se trata es de transformarlo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que para Marx, cuando habla de lo que se trata de transformarlo, lo prioritario, lo determinante, es plantearse el objetivo de transformar el mundo, lo cual no significa en modo alguno que la teoría desaparezca o juegue un papel subordinado, porque para transformar el mundo necesitamos pensarlo, necesitamos interpretarlo, necesitamos criticarlo. Entonces, en este sentido, me parece que la conjunción de teoría y praxis, como yo he tratado de interpretarla como filosofía de la praxis, sigue siendo hoy tan válida como ha sido siempre. Su teoría de praxis prescribe plantearse una lectura de las ideas estéticas de Marx como una teoría de la actividad práctica creadora, que generó una larga controversia en el seno de la estética marxista. Ahora que el marxismo mayoritariamente se ha despojado del referente leninista, ¿cómo cree que debería leerse tanto la teoría estética marxista en general, por ejemplo la obra de Lucas, con el que usted mantuvo una fructífera polémica, como su propia obra entre las generaciones que se han formado y madurado intelectualmente en la posguerra fría? Sí. Bueno, yo creo que a partir de la teoría de la praxis hay que ver el arte como una forma de praxis con la característica de ser sobre todo una praxis creadora, y en este sentido esta concepción del arte y esta concepción estética propiamente marxista yo considero que sigue siendo válida, porque es la que permite una interpretación de todas las formas, diríamos, de práctica artística, cualquiera que sea su objetivo temporal, ¿verdad? Y en este sentido me aparecía ya entonces, y me sigue pareciendo, que la concepción del realismo del tipo de Lucas, que elevaba una forma de arte concreta, el realismo, ya fuera en su forma clásica, el realismo crítico, o en la forma de un realismo socialista bien entendido, como suponía Lucas, pues representa una reducción del campo del arte al elevar una práctica artística al nivel de la práctica, diríamos, auténtica, por decirlo así, y propia del arte, lo cual significa un estrechamiento de la práctica artística tanto a su nivel histórico como a su nivel social general. Entonces me parece que la estética de Lucas hoy no puede servirnos para una interpretación de formas artísticas que son formas creadoras, como corresponde a su propia naturaleza artística, y que sin embargo no se desarrollan por una vía del realismo. En conclusión, pienso que la concepción marxista del arte como una forma específica de praxis creadora sigue siendo la que mejor hoy nos permite comprender los fenómenos del arte contemporáneo, incluso los fenómenos del arte que tienen caracteres ideológicos diversos e incluso opuestos, pero que tendrían en común, si son auténticamente artísticas, este carácter creador, este carácter específico de la praxis artística. ¿Quiere un poco de agua? ¿Cómo? Si quiere un poco de agua. No, está no. Bien, sí. Usted ha dedicado una pequeña parte de su trabajo a la crítica del posmodernismo como ideología del capitalismo tardío. Recuerdo especialmente una excepcional conferencia en la Fundación de Estudios Marxistas de Madrid, Posmodernidad, Posmodernismo y Socialismo, en 1989, donde señalaba cómo el posmodernismo respondía a las condiciones del capitalismo tardío, al aportar una visión de la realidad posmoderna que cumple la función ideológica de contribuir a condenar a los hombres a la inacción, la impotencia y la pasividad. ¿Cómo interpreta la evolución, o como señalaba recientemente el fallecido Montalbán, la superación del posmodernismo por el posmodernismo en los últimos años? Perdón, posmodernismo, ¿sigue siendo la misma función ideológica o ampliando su campo de actuación? Sí, yo creo que en cierto modo sigo manteniendo las tesis fundamentales de la conferencia a la que se refiere usted. El posmodernismo, tal como lo he conocido en los últimos años, representa una cierta crítica al modernismo, a la modernidad, diríamos capitalista. Pero en cuanto a que esta crítica no afecta, diríamos, a los fundamentos mismos del sistema, a los fundamentos económicos y sociales, en realidad esta supuesta superación del modernismo es, como decía yo en aquella conferencia, es una vuelta de tuerca más, digamos, al modernismo capitalista. A mi juicio, la superación y el verdadero posmodernismo, que yo aceptaría como un periodo, diríamos, posterior, lo que entendemos por modernismo o por modernidad, la modernidad siempre de la que hablamos es una modernidad capitalista. La superación solamente podrá darse cuando se cambien radicalmente el sistema que engendra esa modernidad capitalista. Entonces, para mí, un verdadero posmodernismo implicaría justamente un poscapitalismo fundamental. A lo largo de su trayectoria ensayista y filosófica ha insistido en la reflexión sobre las relaciones existentes entre estética y marxismo, tanto en el ensayo titulado Ideas estéticas de Marx como en la introducción a los dos volúmenes de Estética y Marxismo, donde usted afirma que... ¿Cómo? Donde usted afirma, y cito textualmente sus palabras, la estética marxista se nos presenta entonces como la teoría de una praxis creadora, específica, cualesquiera que sean sus formas históricas, sus funciones diversas o las necesidades sociales que en las diferentes épocas haya de cumplir. ¿Usted considera que las prácticas nomencladas como arte crítico que se están dando en la esfera del arte responden a la definición de praxis creadora que usted hace referencia en la definición o simplemente retroalimentan la industria cultural y escenifican una lucha política que no se está llevando a cabo realmente desde una praxis creadora en el ámbito artístico o estético? Bueno, yo creo que habría que plantear la cuestión no en términos tan generales, sino con respecto a formas concretas, determinadas, específicas e incluso obras concretas. Creo que los dos aspectos no son, no son exclusivos o excluyentes, ¿no? Una forma de arte, si es auténtico arte, cualquiera que sea la forma de que hablemos, por el hecho de ser creador, innovador, representa ya una forma de praxis artística. Pero esto no significa que esta praxis artística no pueda cumplir una u otra determinada función ideológica que puede ser de signo diverso. El hecho de que una obra de arte cumpla una función ideológica que a nosotros nos parece inaceptable desde el punto de vista de la posición ideológica que hemos adoptado con respecto a los problemas de la sociedad no significa que debamos negar su condición artística, y no significa tampoco que no podamos combatir y criticar esa obra desde el punto de vista de la función ideológica que cumple. Porque si esa obra cumple una función ideológica, política, que consideramos negativa, por razones ideológicas, podemos combatirla y criticarla sin que neguemos, por otra parte, su propia condición y su propio valor artístico o estético. Ya para ir finalizando, creo que está siendo una entrevista muy fructífera, a lo largo de la conferencia que usted realizó el lunes, hizo una afirmación o hizo constancia sobre la sobreexplotación o excesivo protagonismo del concepto, o en la sociedad contemporánea, del concepto de sociedad civil. Frente al papel dominante que ha desempeñado en los tiempos pasados lo que llamaba Gramsci la sociedad política, el Estado, los partidos políticos, y frente a la subestimación de las fuerzas sociales que no estaban englobadas, diríamos, en estas formas de organización política, hemos asistido al fenómeno contrario, a una especie de sobreestimación, politización de estas fuerzas sociales que constituyen la sociedad civil. Me parece que en este aspecto pues hay un error, en cuanto que asistimos a una cierta, como yo decía, mitificación de la sociedad civil. Y esta mitificación surge cuando la sociedad civil deja de considerarse como algo heterogéneo, como algo que está a su vez dividido o desgarrado también por las propias contradicciones sociales, o de clase, o de otro tipo que se dan en la sociedad civil. Entonces me parece que la apelación o el depositar en la sociedad civil la solución de los grandes problemas que se plantean en la sociedad me parece un error. En este sentido, aún aceptando que la función política no puede descansar exclusivamente en la sociedad política o en los partidos políticos, y que los movimientos y fuerzas sociales no agrupadas en estas organizaciones tienen también un campo de acción, un campo de actividad importante que hay que tomar en cuenta. En definitiva, tenemos que conjugar la actividad, diríamos, propiamente política, representada por los partidos políticos, y la actividad, diríamos, social que se da en el seno de la sociedad civil por las diferentes fuerzas. Hay que conjugar estos diferentes campos o sectores que algunos separan exclusivamente para dar hoy la prioridad casi exclusiva al campo de la sociedad civil o de los movimientos sociales. Y ya para concluir, la última pregunta. ¿Usted considera que a través de la praxis creadora en el campo artístico o estético puede transformarse la sociedad? Bueno, yo quiero decir que con respecto al arte se puede decir lo mismo que decía Marx con respecto a las ideas en general. No obstante la importancia que Marx da a las ideas, a la teoría, en el proceso de transformación del mundo, en cuanto que la práctica tiene que fundarse racionalmente, tiene que conjugarse, diríamos, en una cierta interpretación de la realidad. Sin embargo, ya Marx decía que las ideas por sí mismas no cambian el mundo, no cambian nada, ¿no? Las ideas, para que cambien el mundo, tiene que aprender, diríamos, en la práctica, ¿no? Y creo que algo semejante se puede decir del arte. El arte, o cierto arte, ¿verdad? Cierto arte con cierto contenido ideológico, ¿verdad? Puede contribuir a la transformación del mundo, puede contribuir a dar conciencia de la necesidad de esa transformación, puede contribuir precisamente a movilizar las conciencias, ¿verdad? Y de eso hay ejemplos muy notable, pero el arte por sí solo no transforma nada. En este sentido, pues estaban equivocados los primeros representantes de la vanguardia histórica cuando ellos pretendían que el arte podía hacer una revolución, no en el sentido de una revolución de las formas artísticas, ¿verdad?, sino que el arte por su propia actividad podía constituir una revolución capaz de transformar la sociedad. Creo que esta es una tesis errónea, como demostró la realidad, pero que el arte, sin transformar el mundo por sí solo, puede contribuir, obviamente, a su transformación. Muchas gracias. No sé si quiere agregar algo más. Pues nada, pues gracias por su entrevista, ¿verdad? Espero que sea de alguna utilidad.